www.org.ar. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Chiva Raza. La Caterna. La Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Buenos días a todos y todas los oyentes y las oyentes del Enredando las Mañanas. Nos encontramos hoy en un nuevo Enredando las Mañanas, el programa nacional y federal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Recordá, como todos los días, de lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por www.rnma.org.ar. Sintiendo su presencia poderosa, violenta. Y saludamos a Franco, que está del otro lado musicalizándonos. Buen día, Lucre, ¿cómo le va? Bien, acá, empezando este miércoles, que es miércoles de viento sur, luna nueva. Sí. Pero un clima lindo. Está lindo, está primavera. Estamos ahí como medio arrancando porque la luna nueva nos ha pegado así en la nuca. Y bueno, nada, nos afecta mucho. Tuvimos toda una conversación filosófica muy profunda. Aproveche antes de comenzar siempre el programa. Sí. Aproveche siempre que hay luna nueva. ¡Ay, sí! Y como siempre, este enredando que queda en medio de la semana desde Córdoba, ¿no? ¿Cómo será eso para todos los demás? ¿Cómo será escuchar a los cordobeses en la mitad de la semana? Y hermoso debe ser. Obviamente. Me imagino que les debe gustar. Sí, el viernes se realizó una charla en Córdoba sobre la problemática, sobre el conflicto de Kurdistán. Y el entrevistado, que no es obviamente de Córdoba, intentó y quedó públicamente el registro de, bueno, y tienen que hacer un comité a los cordobeses. Y yo lo miré así como... Ay. Era necesario. Pero pasa con mucha gente que viene de otros lados, que les gusta el fernet y quieren hablar en cordobés. Y no les sale. No. Somos únicos y irrepetibles, por suerte, porque si no nadie entendería nada. Porque si no esto sería... Demasiado. Y recordemos que el Enredando las Mañanas, como es un programa nacional y federal, se emite todos los días de una radio diferente. Los días lunes nos podés escuchar desde Radio Voces de La Rioja. Los días martes desde la Colectiva Radio en Buenos Aires. Los días miércoles aquí desde Córdoba, desde los estudios de Zumba la Turba. Los días jueves desde los estudios de La Retaguardia junto a Luis Angio. Los días viernes desde La Caterva. Y el segundo lunes de cada mes nos podés escuchar desde Radio La Quinta Pata, también aquí desde Córdoba Capital. Que fue este lunes. Exactamente, fue el pasado lunes donde los compañeros realizaron el programa del Enredando las Mañanas. También, por supuesto, nos podés escuchar en la veintena de radios que nos retransmiten a lo largo y ancho del país, como Radio Pueblo y Capoma de Jujuy. La Negra del Bolsón en Río Negro. Nehuenche de Cipolletti, Río Negro. La Colmena en Plaza Wilco, Neuquén. La Quinta Pata y Zumba la Turba de Córdoba. Radio Rebelde Amanecer de Villa Animí de las Sierras Chicas, acá cerquita nomás de Córdoba, Radio La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas, Radio Semillas y Radio El Aprendiz de Medios, Centro de Formación Profesional número 24, también de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Radio La Bulla en San Luis y Radio La Pujante en Mendoza. Radio Voces de La Rioja y Radio La Trinchera en Campana, Buenos Aires. Radio La Barriada en Florencio Varela. Radio Zona Libre de Familiares y Amigos de Luciano Arruga, también en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Radio Libre 96.3 en Santa Teresita, Buenos Aires. Y Radio Rojas aquí en el interior de la provincia de Córdoba, en Casa Grande, Córdoba. El programa, como todos los días, como saben, todos los días se sube a la página de la Red Nacional de Medios Alternativos, con los diferentes bloques los puedes encontrar allí, y también la desgrabación de muchas de las entrevistas que realizamos diariamente. Para esto son parte de este hermoso equipo y proyecto los y las del equipo gráfico, como Red Ecoalternativo, Anred Comuna de Mar del Plata, Radio Zumba La Turba, Radio Voces, Leandro Jansón de Rosario y El Zumbido de Neuquén. También, por supuesto, por si se nos rompe algo, tenemos algún problema, la luna nueva nos afecta demasiado y demás, perdemos las hojitas y o nos cambian alguna clave. Nunca sabe qué nos va a pasar cuando empezamos el enredando. Para eso siempre está... Hace un tiempo que ya estamos bien. Sí, ya hemos aprendido, ya no nos molestamos tanto, pero está Julio Echeverría allí en la parte técnica de la RNMA. Y en las redes sociales, Claudina Peralta y Javier Eugenio. Así que un equipazo que suma. Ahí estamos, ahí ya hay un par de compañeros y compañeras que se van a estar sumando ahí en breve seguramente. Así que crece este proyecto hermoso del Enredando las Mañanas. Bueno, como todos los días, vamos a estar con muchísimos temas que nos atraviesan a lo largo y ancho del país. Vamos a estar en unos minutos nada más con Maru Acosta, la hermana de Paola Acosta, quien nos va a venir a acompañar al piso, porque mañana se cumple un año de el asesinato, del femicidio de Paola Acosta. Recordamos que le hemos tenido muchas veces a Maru aquí en el piso, porque es una luchadora incansable, no solo por la causa de su hermana, sino por el ni una menos, porque no haya más violencia de género y por todas las problemáticas que atraviesan a las mujeres en nuestra provincia y también en nuestro país. Así que en unos minutitos vamos a contar con su presencia en el piso. Vamos a estar en comunicación con compañeros y compañeras del bloqueo a Monsanto, a la planta de Monsanto aquí en Malvinas Argentinas, y con la gente de la Asamblea de Malvinas, porque este fin de semana se cumple el segundo aniversario del bloqueo a la planta y el tercer aniversario del festival que se hace anualmente contra Monsanto, y va a haber una serie de actividades durante el fin de semana que vamos a estar allí trayendo. Vamos a estar comiendo tierra en Malvinas. Vamos a estar cerrando con un bloque muy especial en relación a la Cumbre de los Pueblos que se va a estar realizando este fin de semana en la provincia de Jujuy. También vamos a estar comunicándonos con La Plata, ¿sí?, con compañeros de La Plata, porque en el día, hace algunos días, la justicia permitió que haya un fallo histórico en el sentido de la reincorporación, de ordenar la reincorporación de un despedido del diario Hoy. Vamos a estar en comunicación con uno de los despedidos de este diario, quien nos cuenta, que nos va a contar, digamos, qué implica esto y por qué se denomina, ¿no?, que es un fallo histórico, qué es lo que pidió la empresa, qué pidieron ellos, qué se logró y qué implica este importante acto de reincorporación de este compañero. Y bueno, vamos a estar también en comunicación porque mañana no solamente se cumple un año de lo de Maru Acosta y a la mañana se va a hacer una movilización en tribunales, sino que durante la tarde también en tribunales se va a hacer otra actividad en relación a una denuncia y una problemática que tiene que ver con abuso de niños y niñas. Exactamente, donde hay una persona acusada con muchísimas denuncias y que todavía no está ni siquiera imputada y la justicia no ha generado las operaciones necesarias para investigar, sino que está generando todo un proceso de revictimización del niño, ¿no? Entonces, un poco vamos a traer esta problemática al piso para ver qué es lo que se está pidiendo desde este espacio que lucha porque no haya ni un niño menos, ni un niño más, ni un niño menos, en el sentido de los abusos a niños y niñas, en nuestra provincia. Vamos con muchísimos temas, ¿no? Hoy estamos sí, está así como cargadito, pero sin antes recordar que hoy se cumple un nuevo aniversario de la Noche de los Lápices. Uh-huh. Hay una marcha en Córdoba que se une a las marchas ya semanales de las tomas de los colegios. Exactamente. Hace dos miércoles que se está marchando al panal, a la Casa de Gobierno, desde el IPET, el primer colegio en haber sido tomado en este año 2015. Son 7 los colegios, sumando un colegio en Cosquín, en el interior de Córdoba. El Dian Funes también es otro colegio céntrico grande que también está tomado. Uh-huh. Hoy se convoca a marchar en Córdoba por el nuevo aniversario de la Noche de los Lápices, acá desde Colón y General Paz. Así que vamos a escuchar un tema alusivo. Alusivo y Memoria, Verdad y Justicia. Ayer te han levantado, te ruego que respires todavía. Apoyo mis espaldas y espero que me abraces, atravesando el muro de mis días. Y rasguña las piedras, y rasguña las piedras. Rasguña las piedras a mí. Apenas perceptibles, escucho tus palabras, se acercan las bandas de rock and roll y sacuden un poco las paredes. Y empiezo a amarte con toda mi piel. Escarbas a abrazarte y me sangran las manos, pero qué libres vamos a crecer. Tiempo en que fui hermoso y fui libre de verdad. Guardaba todos mis sueños en castillos de cristal. Poco a poco fui creciendo y mis fábulas de amor se fueron desvaneciendo como pompas de jabón. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama para dos.

porque nos parecía importante traerlo a la memoria, esos ejercicios de memoria. Y como bien mencionaba Franco antes de que comenzáramos la parte de musicalización, lo que implica, ¿no?, esto de entrelazar las luchas, y ese entrelazo de luchas que hoy nos lleva a un nuevo aniversario. También nos lleva a que hoy se está realizando por tercera semana consecutiva una movilización por la situación de la educación pública en nuestra provincia, y evidentemente no es menor que caiga en una fecha de estas características. También como las luchas se aunan y las luchas deberían, y en el correlato histórico sabemos que aquellos compañeros y compañeras, si hoy estarían codo a codo con muchos de nosotros y nosotras, es que bueno, este fin de semana se van a cumplir 2 años del bloqueo a Monsanto. Muchas veces hemos traído el tema al piso del Enredando las Mañanas. Todos sabemos qué implica Monsanto en la Argentina y qué implica la lucha de los compañeros y compañeras que se instalaron allí para que la semillera no se lleve adelante, y para que la semillera no funcione, y para que Monsanto contamine aunque sea un poco menos, porque sabemos que es una problemática súper profunda. Es que en este fin de semana se van a realizar una serie de actividades, y estamos en comunicación con Matías de Autoconvocados del Bloqueo para que nos cuente qué actividades se van a estar realizando y bueno, cómo reciben estos 2 años de lucha. Buenos días, Matías, ¿nos escuchas? Hola, buenos días, compañero, ¿cómo andan? Bien. Bueno, este fin de semana, como bien decías, se cumplen 2 años de resistencia, de bloqueo. Por un lado, juntarnos, ¿no?, para seguir caminando, seguir avanzando, con tiempo siendo conscientes de que, si bien, como siempre remarcamos, que si bien Monsanto no se instaló, tampoco se fue. Uh-huh. Por eso va a ser como un entrelazar, ¿no? No tan por ahí hacer hincapié en el festejo, sino más bien en ver cómo seguimos. Uh-huh. Por eso lo del encuentro, concretamente el sábado y domingo, se van a estar desarrollando varias actividades. Por un lado va a estar en la localidad de Malvinas, ahí en la plaza de la segunda sección, el tercer festival de Cremallas y Monsanto. Y al mismo tiempo, bueno, a lo largo del fin de semana, tanto sábado 19 como domingo 20, en el bloqueo, se van a estar desarrollando la segunda jornada de encuentro, intercambio y hermandad entre las luchas. Uh-huh. Donde, bueno, se van a estar sucediendo diferentes actividades que tienen que ver, por un lado, con los números artísticos, pero también con instancias de mucho debate. Y mucho intercambio, como dice la consigna. Va a haber gente de diferentes puntos del país y de Latinoamérica. Uh-huh. Donde, bueno, la idea es escucharnos, ver las miradas que hay sobre la lucha, no solo contra Monsanto, sino en general, para, bueno, como bien decías, unirnos contra este modelo extractivista, saqueable y contaminante, y al mismo tiempo seguir nutriéndonos, ¿no?, de lo que nos traigan, y también al mismo tiempo intercambiar vivencias. Sí, y lo que implica que ustedes siempre han mencionado y han traído a la práctica concreta esto, ¿no?, el planteo de unificar las luchas, digo, pensando a Monsanto no solamente como un factor de una problemática ambiental, sino como un factor desencadenante de lo que implica el sistema en sí mismo, lo que implica la represión que ejerce Monsanto, el poder que tiene, la impunidad que tiene, y que, bueno, te alimente, contamina el alimento que consumís diariamente, te contamina en el lugar en donde se fumiga, te contamina en el lugar donde intenta poner una semillera, y por las dudas, si las leyes no van en su misma línea, te reprime, te judicializa, y bueno, y esto es lo que ustedes vienen planteando. ¿Cómo los interpela, ¿no?, esta situación de entender que algo que es un bloqueo también es una transversalidad de otras problemáticas desencadenantes de la lucha que ustedes dan? Sí, como bien decís, la magnitud de lo que es Monsanto implica un montón de cuestiones que incluso trascienden lo ambiental. Estamos hablando de un gran monopolio, ¿no?, que para poder garantizar su modelo, hay un montón de instancias o eslabones previos, ¿no?, que tienen que ver con esto que mencionabas, y al mismo tiempo, bueno, un montón de otras cuestiones, ¿no?, que tienen que ver también con la pérdida de la biodiversidad, con los desalojos de, innumerables comunidades campesinas y aborígenes, ¿no? El tema de los desmontes, la desertificación del suelo y bueno, la contaminación también, como bien decías. Entonces también está la búsqueda de mostrar un poco, ¿no? de que no solo repudiamos la existencia de Monsanto, sino también demostrarle a la gente que no lo necesitamos, y por eso también entablar un vínculo desde la información y desde las prácticas más bien ancestrales, y de una relación de armonía, ¿no? con la tierra también. Matías, bueno, entonces, las actividades, ¿cuándo, en qué horario comenzarían, para como diagramar más o menos la posibilidad de que el que quiera o la que quiera acercarse pueda ir sumándose a diferentes etapas, puede sumarse desde el principio, ya está llegando gente, cómo se está dando? Porque sabemos que un pajarito nos contó que capaz que ya está llegando gente, como pasa todos los años. Sí, por suerte ya está llegando gente, todos estos últimos días. Bueno, ahora la verdad que da mucha satisfacción ver imágenes de llegarse al bloqueo y volver a ver, ¿no?, esa la diversidad de carpas ahí instaladas y que va llegando, que vas conociendo, que se van preguntando sobre cómo están las cosas. Y ahí hay un clima ya de encuentro desde hace ya una semana larga. Así que, bueno, sí, se palpita con mucho entusiasmo todo esto. Y sí, la gente se puede llegar en cualquier momento, desde temprano, el sábado vamos a estar ahí. Como decía, en Malvinas también arrancan por la mañana con muchas actividades, y también ahí en el espacio del bloqueo vamos a estar desde las 10 de la mañana ya con desde el desayuno, y bueno, más cerca del mediodía vamos a empezar con un conversatorio de presentación, y después se van a estar ya sucediendo las actividades, ¿no? Pues actividades prácticas en las huertas, en las barricadas, en las construcciones permaculturales. Va a haber también talleres que tienen que ver con charlas sobre género, sobre medicina natural. Va a estar la gente también del Ejército Zapatista de Liberación Nacional presentando un libro sobre la crítica a la era del capitalismo. Va a estar Diana Itzu ahí presente también, Fabiana Bringas. Por la tarde va a haber una roda de capoeira, va a haber bandas que se acercan desde Buenos Aires, desde Ríos, bandas de acá de Córdoba que hacen el aguante también, colaboración de espacios culturales que ponen a disposición también cuestiones técnicas. Durante los dos días van a ser jornadas bastante intensas, así que están invitados, invitadas para que se lleguen en el momento que quieran, que va a haber actividades permanentes. Bueno, la verdad que buenísimo, va a ser una gran jornada, como suelen ser las jornadas que se realizan allí en el bloqueo. Esperamos entonces que se sume mucha gente más y que, bueno, sea una experiencia y un intercambio y también un reencuentro, porque hay muchos compañeros y compañeras que se acercan para estas fechas y bueno, que también uno se reencuentra en la lucha y se reencuentra en los vínculos. Bueno, Matías, muchísimas gracias por la comunicación. Esperamos que siga sumándose gente y, bueno, por supuesto que Monsanto se vaya de una vez por todas. Exactamente, muchísimas gracias a ustedes y bueno, agregar que cualquier cosita, bueno, cualquier información más concreta está subida a la grilla ahí en el Facebook del bloqueo contra Monsanto Malvinas. Bueno, listo, bueno, ahí lo estamos subiendo nosotros también a la web de la Red Nacional de Medios Alternativos. Perfecto. Abrazo grande. Muchas gracias. Muchas gracias, bueno. Mati. La grilla que dice el Mati es la siguiente: el sábado a partir de las 14 horas empiezan las actividades fuertes con la presentación del libro El Pensamiento Crítico Frente a la Hidra Capitalista, que participa gente de la Comisión Sexta de adherente a la declaración del Ejército de Liberación Nacional Zapatista, y las bandas empiezan a las 8 de la noche, como a todos nos gusta, los dos días, el sábado y el domingo a las 8. El domingo va a ser el día más de la charla sobre las semillas, intercambio de semillas, y también a la tarde va a haber un taller de percusión, lenguaje musical por señas y una ronda de capoeira. Así que vamos el domingo. ¿Eso es solo el sábado o también el domingo? No, el domingo es el día más por el lado de la semilla y lo medioambiental. Uh-huh. Y el sábado es más amplio, está la presentación de la hidra capitalista y una charla de género también, y va a haber proyecciones. Bueno, la verdad que va a ser una gran jornada, así que vamos a estar allí los que podamos acercándonos y compartiendo el fin de semana a dos años del bloqueo. tristeza al mirar. Mi suelo cola del gran ente industrial, transformarse en su propio sepulcro. De suelo inerte rogando el diluvio, cuántas semillas se hacen bajo el cemento. Y cuántos se quedaron sin ese alimento, perdiendo relación con el sustento, cavando tumbas tendido y lento. Barranco abajo entre raíces desnudas, triste admiro tu belleza negada. Yo primero te nombraron los asesinos, pero yo los llamaré como los vencidos, su guía. Llamaron al río sus amigos, quienes supieron de él concebir la sana relación de dar y recibir. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Red Nacional de Medios Alternativos. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, ahí estamos escuchando a Perro Verde, más precisamente al Demi de Perro Verde, cantando la canción Feramón Santo, que vamos a repasar las actividades que se van a dar el próximo festival Primavera sin Monsanto, donde se va a realizar en la Plaza de la Segunda Sección de Malvinas Argentinas, Malvinas Argentina es una localidad que queda pasando la circunvalación de Córdoba, vendría a ser en el conurbano de Córdoba, a 14 kilómetros de Córdoba capital, más precisamente. Se va a comenzar el festival Primavera sin Monsanto el sábado a las 10 de la mañana en la plaza de la segunda sección de Malvinas Argentinas. Participarán de este segundo festival artistas locales y nacionales, miembros de organizaciones sociales, campesinas, organizaciones partidarias y sindicales, colectivos de artistas, estudiantes y, por supuesto, los vecinos y vecinas que luchan contra la instalación de Monsanto en la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida. Va a haber una feria agroecológica, un intercambio de semillas, proyecciones, charlas, juegos para grandes y para chicos, un buffet popular y un buffet consciente. Va a haber una kermés. Los grupos de música que van a estar tocando son El Duende Garnica, La Cruza, Paola Bernal, Perro Verde, A Fuego, Sombra y Toro, Eschiabón Trío, Los Ballistas, Sicuris del Viento, Rimando Entre Versos, Caminando Tranqui, Che Perritos de Villa Fiorito. Caminando Tranqui y Che Perritos son de Buenos Aires. Y La Mega Potencia es un grupo de cuarteto. Las Tranqui Panqui, El Rodillón, Brote Mestizo, Los Descontrolados de Alberdi, La Murguita de Alberdi va a estar ahí participando. Va a estar Radio Roots y el folclore de Malvinas. Va a haber un grupo que va a bailar el folclore de Malvinas. Simultáneamente en el acampe va a estar la segunda jornada de 2 años de bloque de resistencia. Así que hay que ir a Malvinas. ¿Cómo vamos a Malvinas el sábado? Te tomas el Monte Malvi y la Calera en las plataformas 36 a 39 de la Terminal Vieja. El pasaje está saliendo alrededor de 10,75, no llega a 11 pesos el pasaje, así que por 20 pesos te vas a ir y vuelta, participás de las dos jornadas y apoyas a la lucha. Así que vamos a terminar de escuchar el tema Fuera Monsanto de Perro Verde y ya venimos, ya llegó Damaro Acosta a la radio, así que vamos a estar hablando con ella en un ratito. Te lo digo, te lo canto. Te lo digo, te lo canto. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Escúcheme, yo tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos 2 o 3 minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está, enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, claro, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Los medios tradicionales, los medios tradicionales te la venden cambiada. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca. Enredando las mañanas. Las fronteras se mueven como la bandera. Que no podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada. Una inmigración descontrolada. Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos. Siguen dejando entrar gente y gente que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas y usan todo lo que nosotros no podemos hacer. Enredando las mañanas. Mi casa está en la frontera. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Mi casa está en la frontera. Un programa para comenzar el día. Mi casa está en la frontera. En red. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Turba. Zumba la Turba. Lleva raza. La colectiva. La las radios de la RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org. Bueno, continuamos el Enredando las Mañanas. Recordá que es el programa nacional y federal de la Red Nacional de Medios Alternativos y nos podés acompañar como todos los días de lunes a viernes de 10 a 12 horas por www.rnma.org.ar o por la radio que retransmita en tu zona. Comentábamos al principio del programa los diferentes temas que íbamos a ir tratando. Estuvimos en el bloque anterior hablando de las actividades que se van a estar realizando el fin de semana porque se cumplen 2 años del bloqueo a la planta semillera de Monsanto, allí en la localidad de Malvinas, Argentinas. Y también les comentábamos al principio que íbamos a tener la visita en el piso de Maru Acosta, hermana de Paola Acosta, así que la tenemos a Maru ya aquí presente. Buenos días, Maru, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por la invitación de nuevo para seguir difundiendo la causa de mi hermana, ¿no? Bueno, hablábamos un poquito afuera del aire, digamos, que bueno, que nos... como que nos sorprendía que ya había llegado un año, cuánta realidad, ¿no?, de que no solamente se cumple un año, sino que el próximo 23, que es jueves de la semana que viene, claro, ya empieza el juicio. Comienza el juicio por el femicidio de Paola, y mañana se va a estar realizando una concentración frente a Tribunales 1 a las 18:30 horas, justamente en relación a exigir justicia por Paola. Pero un poco mencionábamos cuando te presentábamos en los temas esto de que se cumple un año, pero que este año ha sido una lucha incansable por Pau, pero también por el Ni Una Menos, ¿no? Por lo que implica la lucha por tu hermana como la lucha por todas mujeres que bueno, que sufren y han sufrido esta situación. Seguir luchando por lo obvio, ¿no? Parece que fuera algo que tendría que ya estar dado, algo que naturalmente tendríamos que recibir primero, el derecho a la vida de un montón de mujeres, que es hasta irrisorio a veces que tengamos que estar exigiendo que nos dejen de matar. Uh-huh. Y a la misma vez el pedido de justicia, ¿no? De tener que estar constantemente hincando a esta institución que tenemos actualmente, como es la justicia cordobesa, la justicia a nivel nacional y creo que la justicia en todos lados, que poco le importamos a las personas comunes, digamos, y que lamentablemente para que suceda algo como en el caso de mi hermana o de tantos femicidios que hemos ido acompañando durante este año, que por suerte, por lucha, como uh-huh. me gusta decir a mí, hemos logrado que se eleven después de 2 años, 3 años de estar frenadas las causas y los tantos otros que quedan. Yo creo que el caso de mi hermana es emblemático en el sentido de cómo demostró de forma clara de cómo a la justicia le importa muy poco uh-huh. buscarnos, encontrarnos y después castigar a los culpables, ¿no? Castigar a ese que se sintió dueño de una vida y de ponerle fin a la misma, como fue en el caso de Lizarralde, que se creyó dueño de mi hermana y de mi sobrina y de la potestad de poder asesinarlas, ¿no? Hoy venía pensando cuando venía para acá en el colectivo que me tomé mal, que qué difícil que era en esos momentos. Hace unos días se cumplió 1 año de lo que le pasó a Melina Romero y yo hablaba de eso con mi hermana y de sentir ese nudo en la garganta, de decir lo ajeno que uno lo veía en ese momento, ¿no? De sentir la indignación profunda, de decir no puede ser que esté pasando esto. Pero de sentir, bueno, le pasó a ella, capaz que a mí no me pasa, de ese ajeno. Y creo que yo, que todo este año ha sido una lucha incansable por tratar de demostrar lo perverso, en realidad porque uh-huh. es perverso, de hacerle entender a la gente que en realidad no es tan ajeno, que en realidad te pasa por el lado y te toca en el centro del pecho como nosotros. Y eso, sumado a las grandes movilizaciones que se han hecho este año, yo creo que veníamos el año pasado el 25 de noviembre, el 8 de marzo, fechas emblemáticas, pero en el ni una menos que demostró que un montón de mujeres, un montón de personas estaban cansadas y hartas de pedir respuestas a los gritos y que nadie las escuchaba y ese día ese grito se hizo escuchar. Lamentablemente no tuvo una correlación en ninguna de las instituciones después, ¿no? Porque uh-huh. parece que fuera que estuviéramos pidiendo una exageración. Por eso yo lo aclaraba en un comienzo, es exigir lo obvio, decir que nos dejen vivir, que nos dejen de matar. Y creo que Paola es un poco un símbolo de eso. Uh-huh. Y sentir que ya empieza el juicio, que se cumple 1 año, es un poco un nudo en la garganta, es muy doloroso de este lado, pero sin embargo creemos que es necesario para sentar un antes y un después y demostrarles que no estamos dispuestos a que vuelva a suceder. Yo me podría haber quedado en mi casa a llorar tranquilamente, pero decidí no hacerlo porque vivirlo en carne propia te hace dar cuenta de que no querés que le pase a nadie más, en serio. Ya no lo querías antes y cuando lo sufrís es mil veces más fuerte ese sentimiento. Entonces, creo que un poco de todos tenemos que estar ese día ahí exigiendo justicia. Sí, es importante lo que vos mencionás en relación a que también hablábamos fuera del aire, esta nota que salió en La Garganta Poderosa de la cantidad de femicidios entre el 3 de junio y hasta la fecha, y el rol de las instituciones y el rol importante de la lucha, ¿no? ¿Qué pasa con todos esos casos que no tienen una organización detrás o que no llegan a una organización, entonces por ende no se visibilizan y en ese punto poner el rol de la justicia bien a flor de piel? Nosotros en Río Ceballos, bueno, se presentó un proyecto también para trabajar la problemática como acá y uno de los concejales decía, pero en las sierras chicas no hay problemas de violencia de género porque no se reciben denuncias. Entonces, Vos decís, claro, o sea, y de hecho nunca se tomó el proyecto y se sigue reclamando y se representa y se representa. Entonces, Preguntate por qué no se reciben las denuncias. Claro, no, pero aparte la cuestión de minimizar algo que es evidente. Y también de que, bueno, hoy se ha logrado algo que, como vos bien comentás, sienta un precedente, que es que se haya incluso logrado una elevación a juicio tan rápida, tan ¿no? pronto, porque sí. no es simple, digamos, nosotros en otras cuestiones o en otros casos, en otras problemáticas, por ahí estamos 2, 3, 4 años esperando una elevación, y donde, por ejemplo, la semana pasada se absuelve a un femicida en la provincia de Neuquén. Tal cual. Anoche hablábamos con un compañero sobre cuestiones que tenían que ver con la justicia y hablábamos de cuánto es la lucha que se da en la calle. Entonces decíamos, bueno, pero se logra con la lucha en la calle. Lo valioso que es la lucha en la calle. Sí, pero que la justicia es tan perversa que vos salís a la calle, te hace una buena carátula y bueno, medianamente una buena sentencia, pero se da el lujo de los 6 meses revisarla, ¿viste? Entonces te dan como todos esos mecanismos que se traducen en lo que viene sucediendo con las mujeres. Sí. En el caso de Suen, que nosotros supimos entrevistar acá, que es una chica que fue asesinada por su compañero, pero 8 meses después de la golpiza, digo, o sea, los golpes la mataron. Todavía no logran el cambio de carátula allá, pero acá con la lucha se logró un caso muy similar, que se condenara a cadena perpetua. Digo, hay 700 kilómetros de distancia entre una provincia y la otra. Sí, no, entonces parece... Pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede pasar esto, no? Y también eso, ¿no? De la justicia, de que si no salís a la calle, parece que, bueno, es un papel más. Yo, cuando vos hablabas, me estaba acordando patente de una de las frases que dijo la hermana de Jacqueline, que hace 2 semanas la estuvimos buscando y que se logró a partir de la organización, del reclamo y del apriete casi a la justicia de que la salieran a buscar en serio. Porque hoy a las pibas no las busca nadie cuando desaparecen. A las pibas, a los pibes, a las niñas, a nadie los buscan cuando desaparecen. Parece que todos tuviéramos que volver por arte de magia y fue mucho o de que lo nos que hubiéramos pasó. Ido por arte de magia. Claro, ¿no? De que, bueno, es natural de que la gente desaparezca. Son grandes. O esas excusas vanas que te dicen ya va a volver y demás es como nos pasó a nosotros. Y una de las frases que me quedó, pero en la cabeza dando vueltas, fue... si yo no hubiera tenido contacto con ustedes, lo decía por todas las organizaciones, el caso de mi hermana iba a ser un caso más para ellos. Y fui a la jefatura y me mostraron una caja llena de expedientes como diciendo, estos son todos los que no aparecen y que estamos buscando y el caso de tu hermana es un papel más. Y lo sumó ahí y lo dejó. Esa tan duro que a uno le toca vivir de este lado... Pero como se decía, no es algo ajeno, no es algo que pase un caso aislado, una sola vez, como nos quieren hacer creer muchas veces. Ayer me subí a Justicia por Paola en el Facebook el flyer invitando a la concentración del jueves y una chica me preguntaba, ¿pero no está preso? Claro, sí, pero no tiene condena, no... Va a salir en cualquier momento si nosotros no los dejamos de apretar. Porque encima de eso, la diferencia de clase es sencilla. Los Lizarralde tienen los medios económicos para poder buscarse un abogado que los saque de ahí adentro. Y nosotros lo sabemos desde el primer momento. Entonces, es hasta esa desventaja te hace entender la justicia que existe. Y yo creo que a través de alzar nuestra voz y no callarnos, es una de las herramientas más importantes, si no te diría la casi única que tenemos para enfrentarnos a todo esto que no nos cuida y que no está hecho para nosotros. Que lamentablemente la justicia para los pobres, para las mujeres, para los que los de verdad lo necesitamos no existe. Y aparte creo que lo importante, esto que vos mencionas, no está preso, pero es que a la justicia y al sistema machista y patriarcal no hay que sacarle nunca el pie jamás, del acelerador. Jamás. Porque está clarísimo que si después de una movilización, como fue el Ni Una Menos, hay un recuento de los casos conocidos, porque seguramente habrá mucho más, de 40 casos en 3 meses, que estamos hablando de un caso cada 3 días. Sí. Una mujer menos cada 3 días... víctima de un femicidio, ¿no? O sea, no es un dato menor, ¿no? No es un dato menor, ni un dato alegre, ni un dato que nos tendría que pasar desapercibido. Uh-huh. Pero dicen, bueno, a mí me siempre me pasa que en las redes sociales me comentan estas cosas de, bueno, pero se muere gente todos los días. Sí, eso es, está claro. El problema es, ¿cuál fue la causa? ¿Cuál fue el motivo? La mataron por ser mujer. Yeah. Ese es el problema. Es como, si yo, no sé, talar árboles porque son árboles. Yo no sé cómo explicarlo y expresarlo en palabras. Me parece que es algo... La naturalización de la, sumamente de la no importancia por la vida. Sumamente evitable. Y que es algo que siempre resalto. Trabajando en pos de eso lo podemos evitar. El problema es que parece que nadie lo quiere hacer, ¿no? Tenemos pero un millón de trabas acá en Córdoba solamente y en todo el país. Va desde la legislatura, va desde la plata que hay para presupuestos, la justicia, los mismos psicólogos. De Chiófalo siendo designada frente a la Secretaría de Género. Una vergüenza y una falta de respeto, sí, a la familia de la Sole, a la familia de Yamila. Es realmente una falta de respeto. Y eso más, sumado hasta inclusive la misma institución policial, que todavía cuando vas siguen sin tomarte la denuncia, que parece hasta tonto tener que aclararlo, o que te quieran cobrar por tomarte una denuncia, que no son menos los casos que pasan, un timbrado, un sello, un no sé qué, con tal de no tomártela. Y sigue sucediendo, y del otro lado parece que hay oídos sordos, ¿no? Porque te dicen que te escuchan y después no hacen nada. Entonces, yo por eso creo que es sumamente importante que sigamos alzando la voz, que el caso de Paola para mí siempre va a ser el más importante, el que marca un cambio, creo yo, no solo en mi vida, sino en la manera en que miramos los femicidios. Hay un montón de cifras que hablamos, una mujer cada 3 días, como pasó desde el Ni Una Menos y demás, pero un montón de historias de vida atrás de eso, un montón de historias feas muchas veces, sufridas, muy grandes, y un montón de historias imprevistas donde, como nos pasó a nosotros, ojalá hubiéramos tenido indicios más claros para poder evitarlo, ¿no? El condicional también es uno de los factores dolorosos en este año en el caso de Paola. Y si hubiera estado, y si hubiéramos hecho esto, y si hubiera pasado tal cosa. Y que eso es parte del sistema. Totalmente. De la impunidad que nos da un sistema machista y patriarcal, opresor, que permite eso. O sea, hay como una mezcla, ¿no? Entre la imprevisibilidad y lo que se podría haber previsto. Listo, sí. ¿Cuántos casos se podrían haber prevenido? Por denuncias, por cuestiones que no hizo ni la justicia, ni la policía, ni el sistema en sí mismo. ¿Y cuántos casos son imposibles de prevenir? Porque el problema está en la raíz social. Totalmente. De la impunidad que hay, y de él, la mujer es un objeto del cual es, o es mi propiedad o no lo es, o es algo que no tiene ningún valor. Son dos cosas que hay que desenmarañar. Exacto. Y hay que dejar de poner la responsabilidad de su propia vida en la víctima, ¿no? Uh-huh. Creo que, bueno, pero no hizo la denuncia, por eso no la podemos ayudar. Ella no hizo la denuncia de que a ella le estaban pegando, por eso ella se murió, ¿entendés? Uh-huh. Es siempre su culpa. El sistema siempre va a ser tu culpa sufrir violencia. Ese es el mensaje claro que nos dejó el gobernador al principio de las sesiones legislativas y que se siguió demostrando en todas las instituciones. O esto que escuchamos en cada uno de los juicios, esto del crimen pasional. Hoy estamos en el año 2015 y todavía se sigue escuchando en los tribunales sin que a nadie se le caiga la cara lo del crimen pasional. Creo que es uno de los grandes mitos con los que tenemos que romper y que se dejen de usar y que se deje de beneficiar a los femicidas, a los violadores, a estos asesinos, estos hijos sanos del patriarcado, que se los deje de beneficiar con ese tipo de carátulas, con ese tipo de argumentos. Hace menos de una semana a un femicida se le aplicó una condena leve, o sea, se le hizo una reducción de condena, cosa que no existe cuando hay una agravación por femicidio, porque era analfabeto, supuestamente, con denuncias previas, con todo, con el entendimiento claro, violando la restricción y demás, y se le hizo una reducción excepcional de la pena porque era analfabeto, cosa que inclusive estaba comprobado que no era cierto. Y creo que son esas pequeñas muestras que nos van haciendo las instituciones las que nos demuestran es necesario seguir peleando, que no está todo cumplido, que no está todo dicho, como nos quieren hacer creer muchos, de que, bueno, la lucha de las mujeres es una lucha buenísima y llegamos hasta acá con leyes divinas y ya está. Que es un discurso que muchas organizaciones, muchas personas que están dentro de nuestros representantes, con puestos de responsabilidad y demás, tratan de hacernos inculcar y creo que es muy importante desmitificarlo, muy importante hacerles entender que hoy nos están faltando un montón de mujeres acá en Córdoba, en cada una de las provincias, en todo el país y en todo nuestro continente, a causa de mirar para el otro lado. Y es hora de que empecemos a tomar en serio lo que está sucediendo. Es algo que parece tonto tener que aclararlo a esta altura, pero creo que es sumamente importante repetirlo, inclusive hasta el hartazgo, para que quienes crean que mirando para el otro lado van a solucionar el problema, hacerles entender de que no. Que estamos acá, que vivas nos queremos, como bien dice el eslogan, y que vamos a pelear por cada una de nosotras, es lo más importante. Hoy nos toca exigir justicia por Paola, pero así como con fuerza salimos a pedir justicia y mañana que se cumple un año y la semana que viene que empieza el juicio lo vamos a seguir haciendo, va a ser con todas, porque lamentablemente si no lo hacemos nos pasan por encima, parece, ¿no? Uh-huh. Bueno, la verdad que muy claro el mensaje, como comentábamos, ¿no?, a lo largo de la entrevista, la lucha que has dado por Paola también es la lucha por todas, y bueno, así que mañana a las 18:30 frente a Tribunales 1, allí en lo que sería, bueno, por la entrada de Duarte Quiroz, de 27. De Caseros, creo que es la calle. De Caseros, perdón. Caseros, si no me equivoco, claro. Al frente de la plaza lo vamos a hacer y después nos vamos a mover en las escalinatas. A una cuadra y media de Caseros y Cañada se va a estar realizando una concentración con velas a partir de las 18:30 para exigir justicia por Paola, para exigir justicia por todas también. Muchísimas gracias por la visita. Gracias a ustedes, gracias, bueno, a ustedes por el espacio y los espero mañana y en el inicio de juicio también, que va a ser el 23 a las 9:30 de la mañana en Tribunales 2, la Cámara 11. Vamos a... La misma cámara que Facundo Rivera Leiva. La misma cámara. Fue como que se me fue cayendo la voz así. La misma cámara. La misma cámara de Facundo Rivera Leiva en un marco de 2 semanas nos vamos a estar de nuevo viendo allí, adentro de esa sala. En ese mismo lugar. Qué ironía. No, pero no es menor. Digo, o sea, por ejemplo, el caso de Jacqueline también está en la misma fiscalía que el caso de Paola Acosta. Lo terrible es que... Ya no, está en el juzgado federal. Ah, está en el juzgado federal ahora. Pero inicialmente estaba con Eve Flores. Que a su vez también es la misma fiscal del caso de Nicolás Nadal. Digo, hay como, o sea, nombres que se repiten, sí, que y que actúan de manera totalmente diferencial para con un caso y con otro. Totalmente. Y que bueno, que hay que empezar a recordar esos nombres. Y también es un poco duro que de repente, como saben que la fiscal actuó en su momento bien, digamos, por lo menos en diferencia al primer fiscal que tenía el caso, de repente todos los casos caigan ahí. Me parece que en realidad no puede ser, che, a ver, ¿quién es más progre con el tema? Entonces lo mandamos ahí. Tendría que ser igual, tendrían que actuar todos de la misma manera, porque no debería haber ni una mujer menos. Pedir unificación de criterio, uh-huh, capacitación y demás parece utópico en la justicia. Sí. Parece que le estás pidiendo, no sé, el sueldo, que capaz que les duele más. Pero es uno de los grandes uh-huh, puntos a rescatar. Yo creo que después de todo esto, que Ollanarte no esté, es un triunfo, porque sí, era una persona nefasta dentro de la justicia, sí, claro, y hasta que no actuó mal, como en el caso de mi hermana, nadie lo denunció con nombre y apellido. Y si bien, vos sabés, eso me quedé con ganas de decir, mucha gente cree que lo que le pasó a Paola es cosa juzgada, que la condena social, al ser tan grande contra Lizarralde, ya está hecho. Y lamentablemente el rol de la justicia es tan importante uh-huh, que exista una condena y un precedente posterior que le pueda servir a otro caso, porque lamentablemente mi hermana no me la va a devolver nadie. O sea, un juicio y una condena de perpetuo para Lizarralde, para mí no es que Paola vaya a volver a estar, pero sí es un descanso para mi familia. y un descanso para mis sobrinos que hoy no tienen a su mamá hace un año y que tienen que seguir viviendo. Para Martina, que tuvo que pasar horas terribles dentro de una alcantarilla. Y eso es importante rescatarlo, que si bien la condena social es muy grande y muy importante en este tipo de casos, la justicia tiene que estar a la altura en ese sentido. Sí. Como bien pasó en el caso del Rubio, todos sabemos qué pasó en el caso del Rubio, pero necesitamos la confirmación de la justicia. Entonces, si bien son casos totalmente distintos, de raíz, el reclamo es el mismo. Uh-huh. Es que la condena social se traduzca en una condena judicial que pueda sentar un precedente y que sirva posterior, porque el Rubio no sabemos dónde está todavía. Y Paola podría haber pasado lo mismo, lamentablemente, si no hubiera sido por que salimos a gritar por los aires de que Paola no estaba y todo el mundo se enteró. Hoy quizás el resultado hubiera sido distinto. Entonces, no solo es importante la organización y no salir de las calles nunca, no dejar de hincar y de presionar, sino esto también, de exigir hoy en nuestras instituciones respuestas claras y certeras, que son las que nos van a ayudar a posterior a que no suceda más. Pero si no lo comenzamos desde hoy, desde cualquier caso, sin dejar que ninguno se pase por encima, va a ser muy difícil lograrlo si no empezamos a alzar la voz. Sí, la verdad que clarísimo el mensaje, y por eso es el 23. Todos tenemos que acompañar el comienzo del juicio por el femicidio de Paola Acosta. Muchísimas gracias, gracias nuevamente, y los dejamos con un temita musical. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Dame taco de res, los prefiero y los quiero al que me dé de comer. Ya probé el que es ajeno a ese pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan. Se escucha lejano. Hay en la noche un grito. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. Pero si una mujer, pero

hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. Hagamos edición en vivo. Hagamos edición en vivo. Ya está, enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, claro, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Hi, Mike. How are you getting along? Fine, fine. I bought a stereo hi-fi. Just like yours. Pero no ves que usas corbata, sos careta, pegaste el camino sucio, sos careta. Pero no ves que usas corbata, sos careta. Conozco bien que venís a chamullar, vas corriendo mintiendo por la guita, a cualquier precio tenés que guardar, no te importa cagar a la gente, si un taco careta te vas a ganar. Abrí los ojos, míralos a todos, todos los garcas se visten como vos, como los gobernantes, eso te gustaría, haciendo cagada, saquito de color. Pero no ves que usas corbata, sos careta. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Continuamos con el Enredando las Mañanas, como todos los días de lunes a viernes de 10 a 12 horas por www.rnma.org.ar. Y teníamos hace unos minutitos nada más la presencia de Maro Acosta en el piso con un bloque extenso y muy interesante e importante en relación a la actividad que se va a estar realizando mañana en Tribunales 1 para a las 18:30 horas, porque se cumple un año de el femicidio de Paola Acosta. Y bueno, estamos aquí ya incorporándonos los diferentes y las diferentes enredandos y enredandas de las mañanas de aquí de Zumba la Turba. Lo tenemos a Lema del otro lado del vidrio. Y estamos con la Nati. Hola, buenos días, Nati. Hola, buenos días, Franco, Emma, Lucre, Maru, que acaba de recién irse, nos cruzamos, y a toda la audiencia del Enredando las Mañanas a lo largo y ancho de este gran país. Sí, sí, este programa que hacemos con mucho placer. Y bueno, vamos a continuar con los temas que les veníamos mencionando en el día de hoy en relación a la situación, a los diferentes temas que estuvimos tratando. Bueno, y entre ellos está, y es ineludible y nos parece importantísimo resaltar, una convocatoria que está planteada para el día de mañana a las 18:30 horas también en Tribunales 2 de acá de la ciudad de Córdoba y que se llama nada más ni nada menos que Iluminemos la Justicia. Este término que lo que pretende justamente es exigir una mirada iluminada o justa al sistema judicial, es una convocatoria impulsada por el espacio Ni un niño ni una niña más. Este espacio es un conjunto de familias, de personas que se organizaron a partir de una situación de abusos reiterados en una institución educativa de la ciudad de Córdoba de gestión privada. Uh-huh. Estamos en comunicación con Carolina, ella es una de las integrantes de este espacio, Ni un niño ni una niña más, para que nos comente un poco cuál es la situación de origen a partir de la cual se organizan y cuál es la idea de la convocatoria del día de mañana. ¿Nos estás escuchando, Caro? Sí, acá estoy. Buen día. Gracias a Enredando las Mañanas por darnos este espacio para que se siga conociendo cuál es la situación que han vivido nuestros niños y, bueno, cómo vamos avanzando en ese tema. Así que muchas gracias. Bueno, claro, por supuesto que nosotros te agradecemos muchísimo esta comunicación, sobre todo porque sabemos que es un tema, el del abuso infantil, y sobre todo en las instituciones educativas, que genera muchísimas contradicciones y también mucha hipocresía, ¿no? Cuando aparecen intereses también de las instituciones o la imagen pública de las mismas y discursos también que separan desde la protección de los niños y niñas para en realidad invisibilizar o callar las situaciones. Así que quería que nos comentes un poquito cuál es la situación que da origen a esta denuncia y cómo se construyeron ustedes como oposición, como actores al interior de esta problemática. Bien, bueno, la situación que describís vos sobre cómo se plantean los temas de abuso en las instituciones, lamentablemente coincide con lo que nos ha ocurrido a nosotros. A fines de mayo conocemos la existencia por vía de, digamos, de la familia que hizo la denuncia, de una denuncia penal contra el profesor de música de nivel inicial de esta institución. Al ponernos al tanto, fuimos a pedir información a la escuela, quien desde ese momento hasta ahora silencia, minimiza, subestima la voz de los mismos niños que estuvieron dentro de sus aulas, que tuvieron que cuidar y no lo hicieron. Y a medida que fuimos pidiendo información, también de parte de otros papás hay mucha resistencia a, bueno, hacer lugar a la posibilidad de que esto haya ocurrido. Así que bueno, con bastante resistencia fuimos avanzando, algunos sí, fuimos dándole espacio a nuestros niños para que hablaran, muchos retiramos los chicos de la escuela en ese momento, otros lo fueron haciendo a lo largo del tiempo y todavía hoy. Y bueno, a medida que nos fuimos poniendo en contacto y vimos que nuestros niños, al ser sacados de la escuela, al darles ese espacio para hablar, fueron contando cosas muy similares sin conocerse entre ellos. A medida que dejamos que los chicos hablaran, las denuncias fueron creciendo. Hoy ya son 10, 2 son por maltrato y las otras 8 son por abuso. Al día de hoy, pasados 3 meses, el profesor denunciado todavía no está imputado. Y en todo este tiempo que pasó, la institución siguió ocultando, no informando debidamente a la comunidad educativa de lo que cuentan los chicos. Incluso ha modificado la estructura edilicia de la escuela que permitió en su momento que pasara lo que pasó, pero incluso ha borrado pruebas, ha hecho modificaciones que consideramos bastante sospechosas, ocultando quizás pruebas de lo que nuestros chicos están contando. Así que bueno, la convocatoria de hoy es justamente para pedirle a esta justicia que escuche a los chicos, que sea una justicia en la medida de lo posible humana, a la altura de lo que es un niño que ha pasado por este proceso durante mucho tiempo, ¿no? Así es, Caro, y en realidad es una situación en la cual se entrecruzan muchísimas cuestiones, ¿no? Por un lado, el adultocentrismo de nuestra sociedad que tiende a restarle peso, validez y legitimidad a la palabra de niños y niñas, sobre todo en situaciones en las cuales la marca es tan fuerte como el abuso, ¿no? Y una de las cosas que plantean como a la hora de valorar la palabra de niños y niñas es que no pueden hablar de aquello que no conocen y que cuando dan su testimonio hay que reconocerlo desde una de las cuestiones más genuinas, ¿no? En sus relatos. Y por otro lado también esta cuestión institucional y de las escuelas de gestión privada, que no deja de ser una iniciativa que depende de su instalación en un mercado y de los clientes que hacen que también el interés de la institución como iniciativa prime por sobre el interés de niños y niñas, ¿no? Supongo que también eso es lo que da origen a la necesidad de organizarse entre ustedes y empezar a exigir más claramente una posición de la justicia que avance y que en realidad ha dado incluso esto que vos contabas, el espacio para que se modifiquen institucionalmente pruebas. Yo no sé, ahora ustedes están planificando esta actividad para mañana, que tiene una demanda concreta, que es la humanización en el trato hacia estos niños y niñas, evitar la revictimización, la efectiva imputación y cárcel preventiva. Un profesor de música que quería preguntarte, ¿saben si sigue ejerciendo la docencia? No, el profesor, por una cuestión protocolar, esto que decís vos, el adultocentrismo de leyes, de instituciones, de absolutamente todas las dimensiones que están implicadas en este caso, según un protocolo provincial y nacional, cuando hay una denuncia de abuso, los docentes pueden seguir al frente del curso acompañados por otro docente de la institución. Y eso fue lo que hizo esta institución escolar a la que nos estamos refiriendo durante los primeros días. Cuando los papás nos ponemos al tanto de esta primera denuncia y entramos en un estado como de alerta, fuimos a pedir a la escuela que lo retirara de la sala, que no estuviera más frente a los alumnos. En un primer momento la institución se negó, amparándose en este protocolo legal. Después sí, lo retiró del aula, y tardó bastante tiempo también el Ministerio de Educación de la provincia en retirarlo frente, digamos, de las salas de las otras escuelas donde también trabajaba. Pero digamos, nace también de una iniciativa de los padres, de un reclamo de los padres. Así que hoy no está dando clases. No está dando clases. Y sin embargo, el principio de precaución o de cuidado de los más vulnerables en esta situación, niños y niñas, claramente no estaba contemplado en alejar. No, ha sido totalmente vulnerado y lo sigue siendo, porque este profesor hace 9 años que está en esta institución. Es decir, que todos los niños que hoy se encuentran en primaria han pasado por las clases de música de este docente. Esas familias no han llegado a la información que tienen que llegar. No se ha respetado el derecho a la información de esas familias para actuar como se debe, como precaución, o tratando ya de iniciar una terapia, una sanación en el caso que sea necesario, porque no tienen información. El colegio minimiza todo, recorta la información. Es una situación bastante grave, pero poco a poco, gracias a los medios y gracias a ustedes, esta información va llegando a las otras familias y se van sumando casos, porque son 10 las denuncias, pero muchos más los niños que ya tienen un diagnóstico de que han sido abusados y que por distintas decisiones familiares o recomendaciones de los especialistas son niños que por ahí no ahora van a iniciar un proceso legal, pero han pasado por esas experiencias traumáticas. Importantísima la iniciativa, porque además sabemos que no es el único caso y que, como decíamos, muchas veces las instituciones callan. Caro, ¿tienen presentes cuáles son los tiempos jurídicos en relación a la causa? Estamos asombrados de la lentitud con la que va. No hay tiempos pautados muy claros. Acá imaginen que cuando se hace una denuncia, en general las citas para las cámaras GESEL, que son una instancia decisiva, se dan dos o tres meses posteriores a la fecha que se realiza la denuncia. Imaginen eso en la vida de un niño, la cantidad de tiempo que es, y que dificulta también el inicio del proceso de sanación, ¿no? así que es bastante lenta, bueno, como ya conocemos nuestra justicia y empeora en este caso. Así es, claro. La cita entonces es mañana en la explanada de Tribunales 2 a las 18:30 horas, iluminando la justicia, esa es la idea, y en reclamo por el trato digno a niños y niñas que han sufrido esta situación de abuso y la imputación y procesamiento y cárcel preventiva a este docente abusador. Te agradecemos muchísimo, Caro, el contacto y estamos a disposición para cualquier novedad o cualquier iniciativa que quieran compartir con nosotras. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Bueno, hasta luego. Adiós. Hablábamos allí con Carolina, nos comentaba de esta actividad y me parece que es importante rescatar, teniendo en cuenta que Maru estuvo en el bloque anterior y que hacíamos como mucho hincapié, ¿no?, en relación al problema que nos implica la justicia y que si no es con lucha en la calle, la justicia es lenta o directamente no acciona, y también las instituciones. La verdad que duele escuchar lo que Carolina comentaba en relación a los tiempos, en relación a este docente, a que por una cuestión, Nati, como vos mencionabas, ¿no?, de mercantilización de la educación, sea más importante mantener el estatus de esa institución y no la problemática tan grave que, bueno, que ha llevado a descubrir esto, y que, bueno, eso también, ¿no?, que la justicia en esa lentitud de tiempos muchas veces termina revictimizando una, otra y otra vez, porque sabemos que esto seguramente después va a pasar a otro foro jurídico, que cada vez que haya una modificación seguramente los van a volver a citar. No, en general a los niños se les hace un testimonio inicial, que es la Cámara Gesell, y se trabaja sobre esos testimonios, pero sí, claramente hay una vulneración que tiene que ver con que no hay celeridad en relación, claro, a estas situaciones. Lo que decíamos, ¿no?, convergen una cantidad de asimetrías en las relaciones, sí, de poder, que tienen que ver, por un lado, con el tabú de la sexualidad, con el otro lado, con la problematización de los roles docentes al interior del aula y en el vínculo con niños y niñas, y por otro lado, esto que decíamos, ¿no?, una sociedad que está centrada desde los intereses y la construcción del discurso de los adultos y las adultas, uh-huh, y que generalmente invisibiliza, desconoce los discursos construidos por niños y niñas. En esto, incluso desde las organizaciones por la defensa de la niñez, y al mismo tiempo desde el sentido de la sensibilidad más común, debería priorizar absolutamente preservar la integridad, la salud emocional, física de niños y niñas, y sin embargo son, como veíamos, muchos los intereses que se juegan previamente. Acá, entre tanto, nos acerca Emma una noticia que acaba de llegar, muy impactante, por uno de los medios locales, en el que denuncian, justamente en el marco de todo lo que venimos hablando, un gravísimo caso de violencia de género en Córdoba. Una adolescente que fue brutalmente golpeada por su pareja y debió ser hospitalizada, una chica de 17 años, internada hoy en el Hospital San Roque, luego de haber sido violentamente agredida por su pareja de 20 años. Son situaciones repetidas, reiteradas una y otra vez, y que, como decía Lucre hace minutos nada más, solo la organización, un profundo cambio cultural y una exigencia a las instituciones va a lograr que esto, que se quiere llamar flagelo como si fuera algo ajeno a quienes componen esta sociedad, en las instituciones y a las relaciones de poder, finalmente logre desaparecer, logremos que desaparezca. Así que, bueno, no sé qué decir, las imágenes son muy impactantes. Y sí, y hemos quedado, creo que, un poco mudas, sinceramente. Sí, bueno, nos dejamos con un temita musical y volvemos en unos minutos nada más. manto de lluvia, y corro al día buscando su hermosura. La luna se asoma rota por una esquina del cielo, como en otoño las hojas de mi alma se van cayendo. Se nubla mi corazón, se tiñe mi pensamiento, y lo que soñado.

compañera acá de Zumba y de Córdoba originaria, para comentar acerca de lo que va a ser muy pronto nomás la segunda cumbre de pueblos indígenas en la provincia de Jujuy. ¿Cómo estás, Emma? ¿Qué tal, Nati? Muy buenos días para todos y todas que nos están escuchando, todos los cumpas, así que sí, bueno, efectivamente estamos acá por, digamos, ya en las vísperas, si se quiere decir, de la segunda cumbre de pueblos y naciones indígenas, que va a tener lugar el 18, 19 y 20 de septiembre, o sea, viernes, sábado y domingo, en el territorio Cuenca de Laguna de Guayatayoc y Salinas Grandes, ahí en la provincia de Jujuy, departamento Cochinoca. Así que bueno, se ha hecho como una gran convocatoria en estos últimos meses, digamos, estos últimos días, después de lo que fue la primera cumbre que tuvo lugar en la ciudad de Buenos Aires en mayo. Y bueno, efectivamente de ahí salió el mandato para los hermanos y hermanas que habían asistido justamente del pueblo Coya y Atacama, y bueno, llevaron esa propuesta al territorio de ellos en la Salina de Jujuy, y bueno, los consejos indígenas de ahí del territorio, bueno, aceptaron la propuesta, y bueno, efectivamente ya quedó definido para ya ahora en estos días. Así que bueno, estarán participando, digamos, diferentes pueblos, naciones indígenas de aquí de Argentina, entre ellos, digamos, los convocantes del pueblo Coya, el pueblo Com, el pueblo Diaguita, el pueblo Nivaclé, el pueblo Huichí, el pueblo Atacama y el pueblo Mapuche, ¿no? Y, Emma, ¿cuáles son los objetivos que tiene la cumbre de pueblos indígenas? Bueno, en realidad, sí, digamos, los objetivos tienen que ver principalmente como el eje, digamos, que lo que es la lucha de incluso de todos los pueblos, naciones indígenas de aquí de Latinoamérica, de este Avia Yala, que son el tema territorial, en principio. Y bueno, y obviamente que está relacionado, que es el tema de la autonomía de los pueblos, el reconocimiento de su autonomía, a su propia organización, a su propia forma de autogobierno, de elegir a sus propias autoridades, ¿no? Así que en ese sentido, bueno, se está pensando incluso en la posibilidad, digamos, de la articulación justamente entre los distintos pueblos y naciones, y obviamente pensar, digamos, y profundizar un plan de lucha también colectivo, comunitario, y que también instalar, digamos, una política, digamos, post también cumbre de lo que es, digamos, para el movimiento indígena, ¿no? Así que bueno, y bueno, obviamente también los procesos, digamos, de judicialización que se están viviendo hoy en día. Por ejemplo, uno de los casos más paradigmáticos, el caso de Rel Muñamcu, en el sur, de la comunidad mapuche Huincul Nehuen, y bueno, también el caso de Félix Díaz, del Caraye Félix Díaz. Pero bueno, también hay, digamos, un número mayor justamente de indígenas, de originarios y originarias que están siendo judicializados y perseguidos en todo lo que es el territorio de Argentina, ¿no? De hecho, hace unas semanas también se publicó un mapeo de Amnistía Internacional, donde también participó el compañero Darío Aranda. Y bueno, ya se estableció un piso justamente de 182 luchas territoriales solamente aquí en Argentina, ¿no? Y bueno, y la idea también es participar de los distintos pueblos, justamente porque sabemos que hay más luchas todavía que están ahí pujando, digamos, por visibilizarse, ¿no? Y que tome estado público. Es una estrategia central, ¿no? Y que veníamos hablando también cuando estuvo Relmu y en otras oportunidades, que hace a justamente encontrar los puntos y los nexos comunes en estas luchas y darles mucha más potencia a la hora de plantearlas de manera articulada. Esto también se articula, y en la primera cumbre fue en el contexto de la Campe Copihuini, Emma. Claro, exactamente. Digamos, tuvo, si se quiere, digamos, una de las patas más fuertes del primer encuentro de la cumbre, y de hecho la segunda también, es esta organización que está llevando a cabo la ACAMPE, ¿no? Porque bueno, por ahí muchos medios, digamos, y muchas partes también, sectores como de la sociedad, siempre caen esto, ¿no? De tratar de individualizar las luchas, ¿no? Como diciendo, bueno, es Félix, nada más, el Caraye Félix Díaz, y no es así, digamos. Félix Díaz es uno de los voceros como autoridad justamente elegida por su propia comunidad, pero también es parte justamente de una organización que se llama Copihuini, que es la organización de estos cuatro pueblos indígenas originarios que habitan en la provincia de Formosa, ¿no? Y tenemos un caso particular de ellos, que es el pueblo Nivaclé, que está luchando justamente por el reconocimiento de que sean reconocidos como un pueblo que habita dentro de los territorios de Argentina y de Formosa, ¿no? Que a la actualidad, digamos, hasta el momento, tanto el gobierno nacional como provincial no los quieren reconocer como pueblos indígenas de aquí, ¿no? Entonces, por ejemplo, no, ellos no tienen DNI, digamos, y cada vez que bajan, digamos, para tratar de visibilizar la problemática que tienen, ¿no? Bueno, son detenidos en ese momento. Les dicen que ellos son, digamos, el argumento que utilizan es que ellos son paraguayos, le dicen, pero eso tiene que ver, digamos, porque el territorio del pueblo Nivaclé ha quedado como atrapado entre la imposición de estas fronteras de Paraguay y Argentina. Entonces, de esa manera, tanto en Paraguay dicen, no, bueno, ustedes son argentinos, vayan y reclamen allá, y Argentina le dicen, ustedes son lo mismo, claro. Y tiene que ver también, me parece, ¿no?, con que reconocer los reclamos indígenas hacen a reconocer la construcción y la base del genocidio, la construcción del Estado argentino, y que pone en cuestión, aparte, las raíces colonialistas racistas que sostuvieron la instalación y la construcción del capitalismo en esta región, ¿no? Pone en cuestión incluso las propiedades sobre esas tierras que se repartieron conquistadores y poderosos, poderosas después, y que hoy reclaman sus legítimos dueños, denunciando un proceso histórico, un despojo de siglos, ¿no? Eso como que hace doblemente complejo el tema del reconocimiento. No es solamente una cuestión simbólica, sino que debería tener asimismo una reparación económica y de Exacto. propiedad de las tierras, ¿no? Claro, sí, en ese sentido, digamos, interesante lo que vos decís, porque, digamos, aborda toda una complejidad, digamos, que tiene que ver con esto que, bueno, vos planteabas justamente, que el Estado argentino, digamos, se construye, digamos, sobre territorio indígena y en base a un genocidio, ¿no? O sea, de diferentes pueblos indígenas hablan que, por ejemplo, el Estado argentino fue más genocida de lo que fue la colonia de los europeos, ¿no? Y bueno, por ejemplo, hay un tema interesante, digamos, un debate ahora que bueno, el otro día estaba leyendo también una nota que a la antropóloga Diana Lenton, y que bueno, ella planteaba esto, ¿no? Como que los genocidios, por ejemplo, de lo que fue el genocidio de los nazis, ¿no? Como que tuvo un fin con los juicios de Nuremberg, ¿no? Con la muerte el suicidio de Hitler, la última dictadura militar, ¿no? Con los procesos, digamos, de los juicios del 86, si no me equivoco. Y bueno, y los posteriores más contemporáneos de los últimos años, pero digamos el genocidio de los pueblos indígenas como que no tiene fin, digamos, estamos viviendo en un proceso constante de genocidio y parece que no tiene fin porque no hay juicios, digamos, ¿no? Entonces es como que se sigue avanzando eso y bueno, y es muy, por ahí, digamos, muy cierto lo que plantea Félix de que dice los pueblos, los derechos humanos, digamos, no han llegado todavía para los pueblos indígenas, ¿no? Y que creo que tiene que ver con eso, digamos, de esa falta de reconocimiento, digamos, y también las problemáticas territoriales y las problemáticas solamente de avasallamiento de las autonomías indígenas, ¿no? Pero vos sabés que, bueno, me gustaría compartir ahora, tenemos un audio del pueblo Colla y Atacama, para seguir con las voces de las mujeres. Y bueno, tenemos a Silvia Benicio justamente en una entrevista que le hicimos en el marco de lo que fue el encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos en la provincia de Jujuy, donde los pueblos también estuvieron participando y estuvieron haciendo talleres y bueno, pudimos tener las voces de ellos y ellas. En la comunidad de Agua de Castilla, en el territorio de la cuenca del Guayatayo, del pueblo Colla, Atacama. Ahí nos reencontraremos como hicieron nuestros antepasados, que nos llegaron caminar juntos en defensa de nuestros territorios, la reconstitución de nuestros territorios y en cada una de las comunidades que participarán, de las naciones que vendrán a esta comunidad, como denunciaba el hermano, son muchísimas comunidades, pero bueno, de acuerdo a sus medios, porque estos eventos son, este encuentro es autogestivo. Cada comunidad trae para compartir. Son viajes largos, caminatas largas, seguro. También vendrán hermanos aymaras, quechuas. Así que estamos en espera de todos los hermanos para que entre todos nos reencontremos para nuestra continuidad histórica como comunidades, como pueblos de estos territorios ancestrales. ¿Cómo llegar a la cumbre? Llegan a la ciudad de San Salvador, que todos conocen, y ahí hay transporte para llegar hasta Abrapampa, desde Abrapampa va a haber colectivos locales, se pueden conectar a través de los correos electrónicos o Facebook que manejan los chicos de comunicación, para poder conectarse y enviarle lo cómo llegar en los medios de transporte. Otra vez invitamos, hacemos el llamamiento a los hermanos de todo este Abya Yala. Sabemos que hay muchísimos hermanos que están en diferentes países, diferentes provincias, para que este reencuentro sea fructífero en defensa de la madre tierra, la naturaleza. Bueno, ahí entonces teníamos la palabra de la compañera Silvia Benicio del pueblo Colle de Atacama, justamente de la comunidad de Salinas Grandes, que bueno, nos planteaba justamente esto, ¿no? De cómo llegar, ¿sí? al territorio. Es un viaje largo, pero bueno, digamos, hay transporte justamente, y la importancia de poder comunicarse en los medios de contactos, que hay tanto en la página de la Segunda Cumbre de Pueblos y Naciones Indígenas de Argentina a través del Facebook, y también de la página de la misma comunidad, ¿no? Y bueno, como explicaba ella también, ¿no? Esto es un evento, una organización autogestiva, así que hay una articulación bastante importante, interesante, entre las distintas comunidades indígenas para poder sostener el encuentro durante estos 3 días, ¿no? Que no solamente va a ser un encuentro, digamos, donde haya meramente exposiciones, sino que se están planteando talleres para potenciar la participación de todos los integrantes de este de esta cumbre, y de todas las edades y los consejos también, ¿no? Así es, tenemos todavía otro audio más para compartir. De todas formas, también quería señalar esto, ¿no? Cómo en realidad en la reconstrucción crítica histórica de lo que fue la campaña del desierto hacia el sur ha quedado invisibilizada, y me parece que es Lenton también una de las que lo plantea, lo que fue la campaña del NOA, ¿no? Que tuvo características muy similares a la más conocida campaña del desierto dirigida por Roca, pero que esta ha sido doblemente invisibilizada, ¿no? También me parece significativo el espacio que se elige para realizar esta cumbre, porque le da también protagonismo a pueblos indígenas que no tienen tanta visibilidad pública, a lo mejor como las comunidades, como los pueblos, el pueblo mapuche, Cuompilaga en este momento. No sé si querés presentar, estamos ya pisando los últimos minutos del Enredando las Mañanas de hoy. Vamos rápido entonces nos vamos para el sur ahora con la voz de la compañera, la hermana Real Muñanco, autoridad de la comunidad del pueblo mapuche. Digamos, a quien le mandamos además un abrazo inmenso, que nos visitó acá en los estudios de Zoom hace poco. Así que bueno, vamos a escucharle el llamamiento de la hermana. Mari Mari Compuche, al Cutulelu Tupache Sungun. Un saludo a toda la audiencia de la radio. Aquí Real Muñanco desde Neuquén. Queremos convocarlos a la segunda cumbre de pueblos originarios del país, que se desarrollará los días 18, 19 y 20 de septiembre en Jujuy, en el territorio de Salinas Grandes. Esperamos allí convocar a todos los pueblos originarios de Argentina para debatir una nueva política de pueblos originarios para construir la libertad de los pueblos. Bueno, ahí estaba entonces la palabra y la voz de Relmu, justamente haciendo el llamamiento, la invitación a todos los pueblos y naciones indígenas. Así que bueno, estaremos ahí entonces participando, cubriendo y trayendo, bueno, todo el material, las voces también de nuestros hermanos y hermanas en esta cumbre. Y obviamente participando, como decíamos, en este proceso de lucha y visibilización. Porque, digamos, dentro también de nuestro pueblo, que es el pueblo Camichingón, también estamos en la lucha de lo que es por unos proyectos ley que están bajando desde el gobierno provincial. Y bueno, y también los avasallamientos de los territorios como consecuencia de esos proyectos ley, digamos, de una falta de legislación indígena que no habla absolutamente nada sobre protección, resguardo territorial, ¿no? Así es, para saber hablar de esto y mucho más, los lunes a las 4 de la tarde por Zumba La Turba tienen que escuchar Córdoba Así Originaria. Es. Prontamente vamos a ver que se pase también por la radio de la rnma.org.ar, donde probablemente estén escuchando este programa. Este lunes escucha Córdoba Originaria con toda la cobertura de la cumbre. Así será. Toda la noche, mientras mientras vaya viajando el EMA para traer todo editado. Así. Y bueno, ahora que hay netbooks y notebooks, irá editando los audios en el colectivo. Poco sueño, digamos, poco dormido y editar. ¿Para qué dormir? Bueno, así que nada, así llegamos al final de nuestro Enredando las Mañanas, como siempre, lleno de información, representando, está bien, las situaciones que nos duelen, que nos atacan, pero al mismo tiempo también todos esos procesos de lucha y resistencia que nos empoderan, que nos fortalecen y que hacen que cada vez menos se pueda mirar a otro lado. Y los esperamos mañana, como todos los días, de lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Mañana sale desde la retaguardia más Luis Angió, el Enredando las Mañanas, el programa nacional y federal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Así que nos vemos. Chau, chau. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, esta es una canción la que vamos a hacer ahora. La hicimos junto con Ají, con Titi Rivarola, la Jenny. Se llama María Sabina. Inspirada en los versos de María Sabina, que es una sanadora, una chamana del sur de México, de Oaxaca. La sabiduría que las mujeres latinoamericanas resguardamos. Ahí va entonces, para todas las compañeras en esta noche. Transparente.